Fanning, sus amigos, esa casa, toda la noche. Todo excepto el hombre con la máscara de cocodrilo. Tenía que preguntarle a Fanning. De repente, su voz me trajo de vuelta al presente. Fanning se estaba dirigiendo a mí. Su voz era solemne. Tenía un timbre inusual. Era como si lo escuchara hablar por primera vez. Como si fuera el único hombre verdadero y concreto. Y los demás joviales ocupantes de aquella casa, solo una mistificación. Presencias postizas, carentes de sustancia, tanto como los disfraces de carnaval. Mientras hablaba, me encontré siendo el centro de atención de 5 pares de ojos. Los azul celta de Delvin, los penetrantes ojos azul gálico de Margini, los grises con gafas de Royce, los color tierra quemada de Wildan y los pequeños ojos color bronce del propio Fanning. Cada uno de los 5 parecía querer hacerme la misma pregunta. ¿Te atreverás? Fanning me dijo fue mucho más banal. Le prometí algo inusual. Bien, por eso está aquí. Debo admitir, sin embargo, que mis motivos no son puramente altruistas. Yo le necesito. He leído sus historias. Me convencí de que usted es un erudito auténtico y quiero tanto sus conocimientos como sus consejos. Es por eso que nosotros 5 admitimos a una persona ajena a nuestros secretos. Confiamos en usted. Tenemos que confiar en usted. Pueden confiar en mí, repliqué con calma. Por primera vez me di cuenta de que Fanning no solo estaba deseoso de algo, sino también bastante nervioso. La mano que sostenía el cigarro le temblaba y estaba visiblemente sudado bajo el disfraz egipcio. Royce, su asistente, retorcía el cordón de su disfraz de monje. Los otros 3 hombres seguían mirándome fijamente y su silencio era aún más inquietante que el ardor antinatural en la voz de Fanning. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba soñando o bajo los efectos de una droga? Luces azules y máscaras de cocodrilo. Y un secreto melodramático. Pero luego creí cuando Fanning accionó la palanca oculta en el gran escritorio de la biblioteca, haciendo girar hacia afuera los cajones falsos, revelando en el centro un gran espacio. Creí cuando lo vi levantar, con la ayuda de Margini, el sarcófago con la momia. Sobre todo, Fanning logró convencerme cuando, antes incluso de permitirme observar cerca del sarcófago, se acercó a los estantes y regresó con un brazo lleno de libros que me tendió en silencio. eran sus credenciales. Confirmaron todo lo que me había dicho. Nadie, excepto un profundo ocultista o un iniciado, podría haber poseído esos libros extraños e inquietantes. Delgadas tiras de vidrio protegían las frágiles y antiguas cubiertas del infausto libro de Yvonne, de la edición original de Cultes des Ghouls y del increíble y fabuloso The Vermis Mysteries. Fanning logró sonreír al captar mi mirada asombrada. Hemos descendido mucho en profundidad en los últimos años, declaró. Esto le es familiar, creo. Ella habló de eso en sus trabajos. Señaló el enigmático capítulo titulado Rituales sarracenos. Asentí. Conocía los rituales sarracenos demasiado bien. El capítulo trataba de la misteriosa estancia de Prim en Egipto y otros países del Oriente, en lo que, según él, fueron los años de las cruzadas. Se les revelaban los secretos de los genios y los ifrit, así como los de la secta de los asesinos. Asasín. Las míticas historias de los demonios árabes y ciertas verdades sobre los cultos del Vish. Yo les había encontrado una gran cantidad de material sobre las leyendas del antiguo Egipto interior. Buena parte del contenido de mis historias estaba sacado de lo que había leído en esas páginas destartaladas. ¡De nuevo Egipto! Guarden con cuidado el sarcófago. Fanning y los demás me miraron fijamente con renovada intensidad. Al final, mi anfitrión se encogió de hombros. Escúcheme. Pondré las cartas sobre la mesa. Yo tengo que confiar en usted, como dije. Adelante, repliqué con un toque de impaciencia. Todo comenzó con este libro. Royce lo encontró por mí. Al principio, estábamos principalmente interesados en la leyenda de Bubastis. Por un tiempo, contemplé la posibilidad de realizar alguna investigación en Cornualles, de echar un vistazo profundo a los hallazgos egipcios en Inglaterra. Pero luego encontré un campo de investigación más fértil en la egiptología propiamente dicha. Cuando el profesor Weyland, aquí presente, organizó su expedición el año pasado, le dije que me consiguiera a cualquier precio todo lo que hubiera descubierto particularmente interesante. Volvió la semana pasada con esto. Fanning se acercó al sarcófago. También me acerqué. No necesitaba que me explicara nada más. Un examen minucioso del sarcófago, sumado a lo que sabía sobre el capítulo de los rituales sarracenos, me llevaron a una conclusión inequívoca. Los jeroglíficos y otros signos en el sarcófago indicaban que contenía el cuerpo de un sacerdote egipcio, un sacerdote del dios Sobek. Y los rituales sarracenos hablaban por sí solos. Por un instante repasé en mi mente lo que sabía. Sobek, según famosos antropólogos, era una de las deidades menores del interior de Egipto. Un dios neolítico, originario del río Nilo, al cual pedían fertilidad. Si los expertos reconocidos tenían razón, solo se habían encontrado 4 momias de sacerdotes de Sobek, aunque numerosas estatuillas, figuritas y otras imágenes en las tumbas atestiguaban la veneración otorgada a este dios. Los egiptólogos nunca habían logrado reconstruir completamente la historia de Sobek, aunque algunas conjeturas nada ortodoxas y conexiones increíbles habían sido abiertamente hipótesis, o bien habían sido insinuadas por Wallis Budge o Ludwig Prin. Sin embargo, había ido más allá con sus investigaciones. Recordé sus palabras con un escalofrío. En Rituales Sarracenos, Prin hablaba de lo que había aprendido de los videntes de Alejandría, de sus viajes por el desierto y de los saqueos que había cometido en secreto en las tumbas de los valles más ocultos del Nilo. Él narraba la historia debidamente comprobada de la casta sacerdotal egipcia, de cómo había ascendido al poder, de cómo los servidores de los misteriosos dioses de la naturaleza dominaban a los faraones desde la sombra del trono y mantenían el país en sus manos gracias a las verdades secretas que conocían. Extrañas criaturas híbridas pisaban el suelo de Egipto. Cuando este país antiquísimo aún era joven, criaturas gigantescas que se movían pesadamente, mitad bestias y mitad hombres. La imaginación humana no podría haber creado por sí sola la gigantesca serpiente Set, Bubastis, ávida de carne, y el gran Osiris. Pensé en Thoth y en las leyendas de las arpías, en Anubis con cabeza de chacal y en los licántropos. Pensé, rechazando cualquier objeción, los antiguos realmente tenían tratos con las potencias elementales y las bestias del más allá. Eran capaces de evocar a sus propios dioses y a veces realmente lo hacían. De ahí derivaba su poder. Con el tiempo, los sacerdotes dominaron todo Egipto. Su palabra era ley. Se erigieron templos ricos por todas partes y por cada uno de los 7 hijos, uno debía lealtad a las hermandades rituales. El incienso se elevaba frente a innumerables edificios sagrados, mezclándose con la sangre. Las fauces abiertas de los dioses siempre tenían sed de sangre. Y era natural que los sacerdotes veneraran a sus dioses, ya que habían hecho pactos extraños y singulares con sus amos divinos. Perversiones antinaturales llevaron a la expulsión del culto de Bubastis de Egipto. Una abominación nunca revelada hizo que el símbolo y la historia de Nyarlathotep fueran olvidadas. Pero los sacerdotes continuaron volviéndose cada vez más poderosos y audaces. Los sacrificios cada vez más indignos y mayores las recompensas. para obtener a través de la reencarnación la vida eterna. Satisfacían a los dioses y aplacaban sus apetitos más extravagantes. Para proteger a las momias de las maldiciones divinas, ofrecían sangrientas expiaciones. Prim revela con gran detalle el secreto de Sobek. Los sacerdotes creían que Sobek, como dios de la fertilidad, también ejercía su dominio sobre las fuentes de la vida eterna. Él, por lo tanto, los habría protegido en sus tumbas hasta que el ciclo de la resurrección se completara y habría destruido a los enemigos que intentaran violar su sepulcro. A Sobek le ofrecieron doncellas vírgenes que eran devoradas por las fauces de un cocodrilo dorado, pues Sobek, el dios cocodrilo del Nilo, tenía el cuerpo de un hombre, la cabeza de un cocodrilo y los insaciables apetitos de ambos. La descripción de estas ceremonias es de lo más macabra. Los sacerdotes usaban máscaras de cocodrilo en honor a su señor. Estaban convencidos de que una vez al año, Sobek en persona aparecía ante los grandes sacerdotes del templo inferior en Menfis, encarnándose en una criatura mitad hombre y mitad cocodrilo. Los devotos creían que él protegería sus tumbas. Innumerables vírgenes murieron gritando para sostener su fe. Eso era lo que sabía y que recordé rápidamente mientras miraba fijamente la momia del sacerdote de Sobek, porque ahora estaba viendo el interior del sarcófago. Vi que la momia había sido destrozada. Yacía bajo una placa de vidrio que Vanning retiró. Así que usted conoce la historia, me dijo, interpretando correctamente mi mirada. Tengo la momia aquí desde hace una semana. Fue tratada químicamente gracias a Weldan. En su pecho, sin embargo, encontré esto. Me indicó un amuleto de jade purísimo, la figura de un saurio, con la superficie grabada con ideogramas. ¿Qué es? Pregunté. Un código secreto del clero de Margini cree que es Nakal, el texto de una maldición, según afirma Prim. Es una maldición sobre la cabeza de los saqueadores de tumbas. Palabras amenazantes, desagradables. Sobek en persona debería llevar a cabo la venganza. Vanning ostentaba una desenvoltura que era claramente desaprobada por los demás, que se agitaban inquietos. El doctor Devlin tosía nerviosamente. Royce se retorcía la túnica. De Margini fruncía el ceño. El profesor Weldon, más parecido que nunca a un gnomo, se acercó a nosotros, fijó la mirada en la momia en silencio, como buscando una solución de un secreto en esas órbitas vacías que reflejaban ciegamente una oscuridad insondable. Dile lo que pienso, Vanning, dijo Weldon finalmente. El profesor realizó algunas investigaciones. Logró sacar esta momia de Egipto desafiando a las autoridades constituidas, pero le costó mucho. Me dijo dónde la encontró y no es una historia agradable. 9 hombres de la caravana murieron durante el viaje de regreso. Aunque la causa podría haber sido simplemente el mal tiempo encontrado. Pero ahora temo que el profesor Weldon quiera retirarse. En absoluto. Cuando insisto que se deshagan de la momia, es porque quiero vivir. Teníamos cierta idea de cómo usarla aquí para ciertas ceremonias, pero no es posible. Yo creo en la maldición de Sobek. Usted sabe, naturalmente, que hasta ahora solo se han encontrado 4 momias de estos sacerdotes. Esto se debe a que las demás descansan en criptas secretas. Bueno, los 4 descubridores están todos muertos. Conocí a Paddington, el que encontró la tercera. Estaba investigando muy minuciosamente el mito de esa maldición cuando regresó. Pero murió antes de poder publicar ningún informe. Su final fue extraño y horripilante. Se cayó de la pasarela que cruza el Pozo de los Cocodrilos en un zoológico de Londres. Cuando lo sacaron, estaba reducido a una papilla irreconocible. Fanning me miró. El espantapájaros para las almas impresionables. Esta es una de las razones por las que le pedí que viniera aquí a compartir nuestro secreto. Quiero su opinión como erudito y ocultista. Debo deshacerme de esta momia. ¿Cree usted en esa historia de la maldición? Yo no, pero últimamente me he sentido muy inquieto. Conozco muchas coincidencias extrañas y estoy convencido de la autenticidad que nos cuenta Prin. El uso que queríamos darle a la momia no importa. Habría sido una profanación lo suficientemente grande como para enfurecer a cualquier deidad. Y no me gustaría en absoluto encontrarme con una criatura con cabeza de cocodrilo que me mordiera la garganta. ¿Usted qué opina? De repente recordé. El hombre con esa máscara. Estaba vestido como un sacerdote de Sobek e imitaba el aspecto del dios. Le conté a Vani lo que había visto. ¿Quién es? Pregunté. Debería estar aquí con todos nosotros ahora. Lo haría todo más creíble. El horror en el rostro de Vani no era fingido. Me arrepentí de haber hablado, después de ver un miedo así distorsionar sus rasgos. Yo no he visto nada parecido. Juro que no. Tenemos que encontrar a ese hombre inmediatamente. Quizá sea una forma refinada de chantaje. Observé. Ese hombre podría tener pruebas contra usted y Weldon y querer asustarlos para que le paguen un precio considerable por su silencio. Quizás Pero la voz de Vanning no sonó sincera. Él se dirigió a los demás. Pronto, vuelvan a la sala y busquen entre los invitados. Atrapen a ese misterioso intruso y tráiganlo aquí. ¿Por qué le llamamos a la policía? Dijo Royce vacilante. No, pedazo de idiota. ¡Apúrense todos! Los cuatro hombres salieron de la habitación. El ruido de sus pasos resonó en el pasillo mientras se alejaban. Hubo un momento de silencio. Fanning intentó sonreír. Yo estaba inmerso en una extraña niebla mental. El Egipto de mis sueños. ¿Era real? ¿Por qué la única, fugaz mirada que le había lanzado a ese hombre misterioso me había impactado tanto? Los sacerdotes de Sobek habían derramado gran cantidad de sangre para sellar un vínculo de venganza. ¿Podrían ellos, hoy, obligar a una antigua maldición a cumplirse? ¿O Vanning estaba loco? Un ligero susurro me trajo de vuelta. Allí, en el umbral, estaba el hombre con la máscara de cocodrilo. ¡Es él! Exclamé. Fanning tambaleó y se apoyó en el escritorio. Su rostro era de color ceniza. Fijó la mirada en la figura del umbral, en silencio, sin hacer el menor gesto. Pero sus ojos atormentados me transmitieron telepáticamente un mensaje aterrador. El hombre con la máscara de cocodrilo, nadie lo había visto excepto yo. Y yo estaba soñando con Egipto. Y aquí, en esta habitación, estaba la momia robada de un sacerdote de Sobek. El dios Sobek era un dios con cabeza de cocodrilo, y sus sacerdotes, vestidos a su imagen, llevaban máscaras de cocodrilo. Acababa de advertir a Vanning sobre la venganza de los antiguos sacerdotes. Él mismo lo había creído y se había asustado cuando le conté lo que había visto. Y ahora, en el umbral, había aparecido otra vez ese extraño silencioso. ¿Qué podría haber sido más lógico que creer que era un sacerdote resucitado, venido a vengar el insulto hecho a uno de su secta? Y sin embargo, no podía creerlo. Incluso cuando la figura avanzó en la habitación, con una calma siniestra, no acepté su obvio propósito. Incluso cuando Vanning se acurrucó contra el sarcófago, no me convencí. Luego, todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Justo cuando estaba a punto de ordenar a ese intruso de aspecto sobrenatural que se detuviera, el funesto destino se desató. Con un movimiento fulminante, similar al de un reptil, el cuerpo saltó por la habitación ondulando. Un instante después se alzó sobre la figura colocada de mi anfitrión. Vi las garras hundirse en los hombros encorvados de Banning. Luego, las fauces de la máscara comenzaron a abrirse. Se abrieron sobre la garganta palpitante de Banning, mientras a mi vez me lanzaba hacia adelante. Mis pensamientos, por contraste, se mantuvieron lúcidos y racionales. Un asesinato diabólicamente astuto. Reflexioné para mis adentros. Un arma asesina verdaderamente sin igual. Un mecanismo dentado dentro de una máscara ingeniosamente diseñada. Fantástico. Y mis ojos, con fría objetividad, observaron ese hocico monstruoso que mordía el cuello de Banning. Aquella cabeza escamosa, de movimiento horrendo e implacable, pareció adquirir la inmovilidad plástica de una fotografía, pero solo duró un instante. ¿Entienden? De repente, recuperé la conciencia y la movilidad y agarré una manga de la túnica blanca del sacerdote, mientras que con la otra mano intentaba arrancar la máscara al asesino. Este se giró de golpe, zafándose. La mano se me resbaló y por un momento quedó apoyada en el hocico del cocodrilo. En su mandíbula ensangrentada. Luego, en un instante, el invasor se dio la vuelta y desapareció. Dejándome allí gritando frente al cuerpo destrozado, tendido sobre el sarcófago de Sobek. Banning estaba muerto. Su asesino había desaparecido. La casa estaba llena de juerguistas. Yo solo tenía que correr a la puerta y pedir ayuda. Pero no lo hice. Por un largo instante me quedé inmóvil en el centro de la habitación, sin dejar de gritar, presa de las náuseas. Todo oscilaba y giraba a mi alrededor. Los libros manchados de sangre, la momia disecada, cuyo pecho estaba ahora aplastado y manchado de rojo como consecuencia de la lucha, y el cuerpo de Banning. Estaba inmóvil, aún caliente, pero lacerado por horribles heridas sangrantes. Desplomado en el suelo. Todo se oscureció ante mis ojos. Entonces, y solo entonces, la voluntad volvió a prevalecer sobre mí. Me di la vuelta y huí. Quisiera que la historia terminara aquí, pero no es posible. Hay que escribir la conclusión. Debo hacer una revelación completa para recuperar la paz. Seré sincero, sé que esta historia, si contara qué le pregunté al mayordomo del hombre con la máscara de cocodrilo, y este me hubiera asegurado que ninguna persona tan arreglada había entrado jamás en esa casa. Pero esta no es una historia fantástica. Esta es la verdad. Yo sé que estaba allí. Y cuando vi morir a Banning, no me detuve a interrogar a este o aquel. Ya había hecho un intento desesperado de apartar al asesino enmascarado de su víctima. Y después huí de la habitación. Corrí a través de la multitud de juerguistas sin siquiera dar la alarma. Salí disparado de la casa y llegué a la calle jadeando. Ese horror sonriente seguía pesando sobre mí, casi como si me respirara en la nuca. Así que corrí, seguí corriendo a ciegas, casi como si hubiera perdido el juicio. Hasta que por pura casualidad salí del laberinto de callejones oscuros a los bulevares iluminados, llenos de gente, y me encontré, con indescriptible alivio, a salvo de los terrores que acababa de conocer. Casi de inmediato dejé Nueva Orleans, cuidándome mucho de investigar o de preguntar noticias. Llegué al punto de no comprar ningún periódico, así que ni siquiera sé si la policía descubrió el cuerpo de Banning e inició una investigación sobre su muerte. Nunca he intentado saber más, ni me atrevería a hacerlo. Podría haber una explicación lógica para todo esto, pero por otro lado, prefiero quedarme con la duda. Busco desesperadamente creer que estaba borracho. Que esa escena atroz nunca sucedió, que fue una pura alucinación causada por los vapores del alcohol. Podría incluso soportar la noticia de que Banning ha muerto, pero no soporto asociar a ella la momia del sacerdote de Sobek y la aparición de esa horrible encarnación de la divinidad. Y pensar que yo mismo había puesto aviso sobre Banning, sin pensar que pocos instantes después mis palabras encontrarían la confirmación más trágica. Porque en ese instante supremo supe la verdad, cuando vi al intruso extender su aterradora máscara de cocodrilo, confeccionada con tanta perfección, hacia la garganta del desdichado Banning, hundiendo en ella el círculo de afilados colmillos. Fue entonces cuando instintivamente intenté detenerlo. Por un momento, aunque enseguida se me escapó de las manos, lo agarré, y fue ese contacto, por fugaz que fuera, lo que me hizo gritar y luego huir presa de un terror histérico. Lo agarré por un horrible momento. Apreté entre mis dedos el hocico sangriento de esa máscara de cocodrilo, espantosamente realista. Pocos instantes de contacto escalofriante antes de que la criatura monstruosa desapareciera. Ese instante fue más que suficiente, porque cuando agarré el hocico del reptil bajo mis dedos, no sentí una máscara. Sino carne viva. el que debía llegar. Meses. La tensión general era horrible. A una época de agitación política y social se añadió una extraña e inquietante aprensión de un espantoso peligro físico. Un peligro generalizado y ominoso. Un peligro como solo puede imaginarse en los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente iba de un lado para otro, con rostros pálidos y preocupados, y susurraba advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente ni a reconocer que había oído. Un sentimiento de culpa monstruosa se apoderaba de la tierra, y de los abismos entre las estrellas salían corrientes heladas que hacían temblar a los hombres en lugares oscuros y solitarios. Hubo una alteración demoníaca en la secuencia de las estaciones. El calor otoñal persistía temiblemente y todos sentían que el mundo, tal vez el universo, habían pasado del control de los dioses o fuerzas conocidas al de los dioses o fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la antigua sangre nativa y parecía un faraón. Los Fellahin se arrodillaron cuando lo vieron, pero no supieron decir por qué. Dijo que había surgido de la oscuridad de 27 siglos y que había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. A las tierras de la civilización llegó Nyarlathotep, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal y combinándolos en instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho de las ciencias, de la electricidad, de la psicología y daba exhibiciones de poder que dejaban boquiabiertos a sus espectadores, pero que aumentaban su fama hasta extremos insospechados. Las personas se aconsejaban unas a las otras ir a ver a Nyarlathotep y siempre acababan temblando. Y allí donde iba Nyarlathotep desaparecía el descanso, pues las pequeñas horas se desgarraban con los gritos de los despertados por pesadillas. Nunca antes los gritos por pesadilla habían sido un problema tan público. Ahora los sabios casi deseaban poder prohibir el sueño de madrugada, para que los chillidos de las ciudades molestaran menos horriblemente a la pálida y compasiva luna mientras brillaba sobre verdes aguas que se deslizaban bajo los puentes y los viejos campanarios que se desmoronaban contra un cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la grande, la vieja, la terrible ciudad de los crímenes sin número. Mi amigo me había hablado de él, de la fascinación y el atractivo de sus revelaciones, y yo ardía en deseos de explorar sus más profundos misterios. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis febriles imaginaciones. Y lo que se arrojaba sobre una pantalla en una sala oscura profetizaba cosas que nadie salvo Nyarlathotep se atrevía a profetizar, y en el chisporroteo de sus chispas se tomaba de los hombres lo que nunca antes se había tomado y que solo se mostraba en los ojos. Voy a decir que los que conocían a Nyarlathotep veían cosas que otros no veían. Fue en el caluroso otoño cuando atravesé la noche con las inquietas multitudes para ver a Nyarlathotep. Atravesé la sofocante noche y subí las interminables escaleras hasta la asfixiante sala. Y, sombreado en una pantalla, vi formas encapuchadas entre ruinas y los rostros amarillos del mal asomando tras monumentos caídos. Y vi al mundo luchando contra el olvido, contra las olas de destrucción del espacio último, arremolinándose, agitándose, luchando alrededor del sol que se oscurecía y enfriaba. Entonces, las chispas jugaron asombrosamente alrededor de las cabezas de los espectadores, y los pelos se erizaron mientras sombras más grotescas de lo que puedo contar salían y se acuclillaban sobre sus cabezas. Y cuando yo, que era más frío y calculador que el resto, murmuré una temblorosa protesta sobre la impostura y la electricidad estática, Nyarlathotep nos expulsó a todos, bajando las vertiginosas escaleras hacia las húmedas, calurosas y desiertas calles de la medianoche. Grité en voz alta que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo en busca de consuelo. Nos jurábamos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma y que seguía viva. Y cuando las luces eléctricas empezaron a apagarse, maldijimos a la compañía una y otra vez y nos reímos de las caras que poníamos. Creo que algo bajaba de la luna verdosa, porque cuando empezamos a descender de su luz, nos desviamos en curiosas formaciones de marcha involuntaria y parecíamos conocer nuestros destinos, aunque no nos atrevíamos a pensar en ellos. Una vez miramos al pavimento y encontramos los bloques sueltos y desplazados por la hierba, con apenas una línea de metal oxidado que indicara por dónde habían pasado los tranvías. Otra vez vimos un vagón de tranvía, solitario, sin ventanas, destartalado y casi de costado. Cuando miramos hacia el horizonte, no pudimos encontrar la tercera torre junto al río, y nos dimos cuenta de que la silueta de la segunda torre estaba rasgada en la parte superior. Entonces nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales parecía dibujada en una dirección diferente. Una desapareció en un estrecho callejón a la izquierda, dejando solo el eco de un quejido estremecedor. Otra se metió por una boca de metro llena de maleza, aullando con una risa enloquecida. mi propia columna fue succionada hacia el campo abierto. Y enseguida sentí un escalofrío que no era del caluroso otoño, pues mientras acechábamos el oscuro páramo, contemplamos a nuestro alrededor el infernal brillo lunar de las malignas nieves. Nieves inexplicables y sin huellas, barridas en una sola dirección, donde se abrió un abismo mucho más oscuro por sus paredes brillantes. La columna parecía muy delgada mientras se adentraba soñadoramente en el golfo. Yo me quedé atrás porque la negra grieta en la nieve verde era espantosa. Creí oír las reverberaciones de un inquietante aullido cuando mis compañeros desaparecieron, pero mi voluntad para quedarme era escasa. Como si me hubieran hecho señas los que me habían precedido, floté entre titánicas ventiscas, tembloroso y asustado, hacia el vórtice sin visión de lo inimaginable. Gritando, delirando, solo los dioses pueden decirlo. Una sombra enferma y sensible se retuerce en manos que no son manos y gira ciegamente más allá de espantosos mediodías de creación putrefacta. Cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades. Vientos de carnaza que rozan las estrellas pálidas y las hacen parpadear bajo. Más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas monstruosas, columnas medio visibles de templos no santificados que descansan sobre rocas sin nombres bajo el espacio y se elevan a vacuas vertiginosas por encima de las esferas de luz y oscuridad. El sordo y enloquecedor redoble de tambores y el monótono quejido de flautas blasfemas procedentes de cámaras inconcebibles y sin luz más allá del tiempo. El detestable golpeteo y repiqueteo al son de los cuales danzan lenta, torpe y absurdamente los gigantescos, ominosos y tenebrosos dioses últimos. Las gárgolas ciegas, sin voz y sin mente, cuya alma es Nyarlathotep. Sus secretos. La semana que viene tendrás el siguiente cuento de Robert Bloch, Los ojos de la momia, con el mismo narrador anónimo. Sin embargo, Weyland había sobrevivido. Ya sabes, si quieres saber más, nos escuchamos la semana que viene. Haz latir el corazón de tu aplicación o deja tu opinión en comentarios. Puede que no muerdan.